Cause she's been through battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Cause she's been through battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah, Lord. Cause she's been through battle, oh, Jericho. Bueno, pues ya estamos un lunes más en La Casa Encantada, hoy casi a tiempo. Y como siempre la liamos, pues vamos a empezar con Mahalia Jackson y su Joshua Fit the Battle of Jericho. Ahora en un ratico Raúl nos presentará a nuestras invitadas de hoy. Charge if it to battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Charge if it to battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, sword drawn in his right hand. Go below them home, cried Joshua, the battle is in my hand. That morning, charge if it to battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Charge if it to battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Charge if it to battle, oh, Jericho, Jericho, Jericho. Charge if it to battle, oh, Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. The walls came tumbling down that morning. So glad the wall came tumbling down. Bueno, buenas noches. Otro día más con La Casa Encantada. Tenemos aquí, bueno, hoy se rompen un poco prejuicios, por lo menos a mí, ¿no? Porque yo pensaba que el movimiento este del Urban Kitting, que es de lo que nos van a contar estas chicas, iban a ser pues unas señoras mayores con la toquilla y la rebequita y tal, ¿no? Oye, resulta que no, que son gente normal y corriente. Juan, nos hemos quedado sorprendidos. Son jóvenes. Son jóvenes incluso, hasta guapas diría yo. Gracias. Bueno, esto es machismo, ¿eh? Sí, perdón. Bueno, pues tenemos con nosotros a Nieves, a... No. Ya, siempre me pasa Susana, igual. María Ángeles y Marisa. Eso es, muy bien. Que nos van a contar un poco lo que es el movimiento Urban Kitting, ¿no? Urban Knitting, sí, porque lo de la K, cuando lo mandé por esto, me dejé la N y entonces eso por lo visto es cometa en inglés. Mm. Entonces Desi dice, ¿y estas qué hacen, cometas? Digo, no, me dejo un poco sorprendido, ¿no? Hay una N entre medio. Sí. Bueno, pues contarnos un poco qué es esta guerra, ¿qué hacéis? Que también hubiéramos lo de las cometas. También, sí. Bueno, nosotras somos del grupo, nuestro grupo se llama Zaragoza y Punto, por razones obvias, ¿no? Porque somos de Zaragoza y porque hacemos punto por las dos cosas. Entonces a la hora de elegir un nombre, pues decidimos ese nombre. Y básicamente Zaragoza y Punto es un grupo de 10 amigas que en la vida nos ha puesto en el camino y que nos hemos encontrado porque teníamos una afición común, que era hacer esto que hacen las señoras mayores que tú dices, el ganchillo, punto. Y somos cada una de una, yo creo que no, somos cada una de una edad, cada una tenemos una profesión distinta y lo que hacemos es pues hacer proyectos, nos juntamos, decidimos qué vamos a hacer. Y ahí vamos, adornando calles o haciendo acciones de diversas cosas, ¿no? Que siempre consisten en forrar alguna parte de la ciudad o de algún sitio, pues de cosas hechas a ganchillo o a punto, ¿no? Sí, forrar o colocar encima. Uh-huh. Bueno, os quería decir que cuando os he presentado así un poco en plan de cachondeo, ¿no? Bueno. Que como norma general nosotros pensamos que cualquier actividad que sea salir de lo normal es una actividad revolucionaria, ¿eh? O sea, solamente el hecho de que alguien se junte simplemente para hablar o para tomar un café nos parece absolutamente positivo, ¿no? Que igual el comentario que he hecho de, no, o sea, para nada despectivo, sino justo no, todo no, lo, no, no, lo no, hemos entendido así. Justo todo lo contrario, ¿no? Quiero decir que yo, aquí alguna vez lo hemos comentado, yo canto en un grupo de taberna, ¿no? O sea, nos juntamos los amigos a beber vino y a cantar canciones de borrachos. Y nos encanta porque todo lo que sea salir a la calle, saludar al vecino y hacer algo en común es una actividad pues cada día más peligrosa y más de izquierdas. O sea que sí, un poco peligrosas ya somos porque nos ocurren cosas muy así, no sé si revolucionarias, sí, sí. Pero sí, un poco fuera de lo normal, la verdad es que sí. Bueno, no sabía, a mí me había sorprendido esto porque de lo poco que he leído, bueno, incluso casi no he leído nada, ¿no?, sobre lo que hacíais, pero sí desde que conocí a Marisa y que hacía estas cosas yo le daba vueltas a la cabeza, ¿no? Porque creo que es una actividad como al margen, que luego entraremos en eso, ¿no?, al margen de la actividad social que pueda significar, pero a nivel individual tiene que ser una actividad como que te tiene que organizar mucho la cabeza, puesto que, yo supongo, no tengo ni idea, pero pues que si dos del derecho, uno del revés, no sé si eso se hace ahí, ¿no? Sí. Pero, o sea, el tener que mantener la mente ágil matemáticamente, ¿no? Porque supongo que eso ahí tenéis que llevar como... Hay que contar continuamente. Va muy bien para todo. Va muy bien para todo. O sea, es terapéutico. O sea, si tienes problemas, pues es errático, pues se te olvidan. Uh-huh. Estás centrada en la labor que estás, haciendo. Luego también, pues es creativo. De decir, bueno, voy a hacer esto. Te puedes fijar en un modelo, pero siempre pones pues tu granito de arena y procuras crear algo nuevo siempre, aunque sea a partir de otra cosa. Sí, o sea, a veces duele un poco la espalda, pero... No, es que es curioso porque, en fin, al final la tradición se las apaña para sobrevivir, ¿no? Porque estas cosas que hacemos tradicionalmente, que se han hecho de siempre, ¿no? O sea, lo que es la cultura popular auténticamente, realmente, bajo una apariencia que parece tonta, digámoslo, lo que encierra es una serie de valores que de alguna manera conforman una sociedad muy muy distinta, ¿no? Entonces digo, fíjate cómo, yo qué sé, o sea, el grupo de mujeres que se reúnen para no sé qué, ¿no? Y que me imagino que a la vez que te tejes, te sientes vinculada a no sé qué. Entonces a mí me gusta ver en eso, hay un grupo de música que se llama Mayalde, que dice que cada vez que salimos a la plaza a bailar música popular, en realidad no estamos bailando solos, están bailando con nosotros todos nuestros antepasados que crearon esa música, que la hicieron, y además están nuestros hijos porque se lo estamos transmitiendo y tal, ¿no? Entonces yo os veo, me imaginaba, ¿no? Yo tengo la mente muy calenturita, me imaginaba que estabais haciendo tejiendo, ¿no? Y detrás estaban todas las mujeres que durante tiempos han utilizado esa historia, Dios, como me la imagen es preciosa, ¿cómo? La sí, verdad. Sí, es que es verdad. Es una imagen preciosa. Claro, o sea, es que a ti te lo han dado, ¿verdad? Eso te lo ha dado alguien. Sí, tú lo has... Bueno, yo no sé, imagino que cada uno hemos aprendido de una manera distinta. Yo la verdad que la primera vez que hice punto a mí me enseñó una hermana de mi abuela. ¿Ves? Quiero decir, y luego durante mucho tiempo ya no hice más, pero siempre lo tenía ahí. Y entonces sí que de alguna manera esto viene de atrás. Y luego lo del grupo de mujeres también nos gusta mucho porque somos así muy feministas y reivindicativas también nosotras, entonces eso también, la imagen esta también nos gusta. Sí, sí. A mí me enseñaron con 5 años. ¿Con 5 años? Me pusieron un ganchillo en la mano y hacer cadeneta, y hasta ahora. Sí, sí, sí. O sea, aquí me enseñó eso pues mi abuela y todas sus hermanas, que tenía 4 más, y ahí se oían las novelas porque yo soy más mayor. Poco, en la radio, poco. Claro, sí, sí. Sí, sí, pues ves cómo la tradición se las apaña, claro, para sobrevivir, sí, ¿no? Bueno, pues aparte de esas cosas, también tenéis una cierta labor, no sé cómo deciros, ¿no? Social o reivindicativa, porque utilizáis... Yo me acuerdo la primera vez que os conocí, fue el hundimiento de la muralla que se cayó. No, no sé si sería... Sería a lo mejor con Urbanity. Con Urbanity, pero yo no estaba todavía. No estaba. Y hace mucho tiempo que se hundió una parte de la muralla y entonces pues se hicieron cada grupo, no sé, cada persona hizo un cuadradito, ¿no? Y se forró parte de la muralla caída con esto. Y dices, joder, qué chulico, ¿no? Qué manera de llamar la atención, o sea, que no es... Sí. Bueno, y en el cole de mis nietas también pusisteis unos arbolitos, sí, que me hizo mucha ilusión. El Cándido Domingo. Ah, sí. En el Cándido Domingo. Bueno, Cándido es que nosotras tampoco somos el único grupo que hay en Zaragoza. Quiero decir que nosotras somos Zaragoza y punto, pero hay más gente haciendo cosas, o sea, no somos tampoco las únicos. ¿Porque esto tiene que ver con lo de los bolillos o no? No, es una labor diferente. Totalmente diferente. Los bolillos están para mí más difíciles. ¿Y los bolillos sí que son más de puntillas y cosas así? No, ¿no? Y más, y soy como más individual, ahí sí que no puedes hablar con nadie. Tienes que estar súper concentrada en... Ah, porque es muy, sí, muy compleja. No puedes hablar con nadie, tienes que estar ahí con tus... Bueno, y luego el artefacto este, que el mundillo ese, claro, que lleva, mundillo. Que pues a mí también me enseñó mi abuela. O sea que también haces eso, Marisa. Sí, pero eso ya lo he dejado. Tengo una puntilla desde hace 4 años empezada. Ya lo, es que no me tengo que concentrar demasiado. Bueno, pues contarnos un poco qué últimas actividades habéis hecho. Habéis hecho una exposición en un bar, ¿no? Y sí, bueno, pero eso, digamos, es más... más puntual, ¿no? Intervenciones en la calle sí que habéis hecho bastantes, ¿no? Sí, hemos hecho bastantes y normalmente solemos hacer cosas pues para Navidad, sí, para fechas, Pilar, con fechas señaladas. Lo que pasa que también estamos un poco desencantadas en el sentido de que hacemos las cosas y no duran ni un día, entonces de ahí ha venido un poco lo de hacer la exposición en el bar, porque aparte de que, bueno, pues es el bar de un... nos ha ofrecido esta oportunidad, era un poco como para que se pudiera ver durante un cierto tiempo, porque la última experiencia que teníamos de la Navidad pasada, que en la Plaza Salamero decoramos un árbol enorme lleno de cosas de ganchillo por Navidad, pues duraría 2 días. No llegó. Entonces, claro, tú lo haces para que la gente lo disfrute y el primero que pasa por ahí se cree con derecho a llevárselo, a romperlo. ¿Y lo se lo lleva para qué? Pues no lo sabemos. Porque, bueno, lo de los adornos de Navidad, pues puede tener un aquel. Pero es que forramos unos bolardos en la calle Don Jaime. Que la pusimos entera. Y a ver, ¿para qué quieres tú el forro de un bolardo? Ya te dije, Juan, que no te lo tenías que llevar. O sea, que están en tu casa. ¿O no? No, y otro año para San Jorge, los bancos estos cuadrados grandes de piedra del Paseo Independencia. Sí, sí, sí. Forramos con la dos con la bandera de Aragón. Y chico... Es una lana recía, basta, porque tampoco te vas a poner en finuras para eso. Sí, sí. No valía ni para manta. Oye, pues además bien agarradicos, por abajo. Pues oye, yo creo que la gente va con tijeras o algo. Y dijimos, ¿estás seguro que no se lo llevaba? Llevamos bolsas, lo vamos a buscar y... Ya no estaba. No, o sea, es que no, ni al día siguiente llegó. Qué fuerte. Una pasada. Claro, sin embargo, hay gente, da pena porque hay... Otra gente que sí que ves que lo disfruta, porque cuando pusimos las mariposas en la calle Alfonso, había gente que se paraba y decía, ay, va, fíjate, ay, qué chulo, qué bonito. Oye, y había gente que daba las gracias, oye, nos da, oye, gracias por lo bien que lo estáis adornando, mientras y lo bonito que está quedando. Poniendo, sí. Entonces, claro, dices, jolín, por esta gente merece la pena, pero luego vienen 4 cafres y lo... destrozan todo. Eso es lo que veníamos hablando ahora en la furgoneta, ¿no? Cuando veníamos hacia aquí. Un poco la, no sé cómo decirlo, la derechización cultural del país, ¿no? Que no se valora... ¡Ay! ¿Se oye, ¿eh? No, que lo oía muy fuerte. Ah, vale. Que no se valora nada, que todo el mundo tiene derecho a todo, ahí a lo bestia, ¿no? Claro, no se respeta. Claro, es que yo creo que es una cuestión de respeto, porque sí, el que esté en la calle no quiere decir que sea tuyo. Porque una de las cosas que desde luego nos puso más tristes es que la primera acción así grande que hicimos como Zaragoza y punto fue al lado del Mercado Central, colgamos 26 atrapasueños, que eran una pasada de bonitos. En los arcos estos, pues quedaría precioso. Y llamamos a eso Zaragoza sueña. Qué bueno. Precioso, las fotos son preciosas. Bueno, pues eso, duró un día y poco. Entonces dices, a ver, tú lo pones ahí, víspera del Pilar, ¿no? Era para que la gente que pase por aquí, que pasa mucha gente, lo vea y lo disfrute. Estaba alto, ¿eh? Que hubo que ponerlo con la escalera. Joder. Y luego la gente se lleva todo, pues es que al final dices... pues no hago más. Pero luego lo que pasa es que también nuestra cabeza no para. Quiero decirte que por otro lado, claro, ya estamos pensando en la siguiente. Entonces, bueno, de momento ahora tenemos la exposición en el Café Bareas o en la calle San Vicente Paul. Le hemos llamado a la exposición Tejiendo Lazos. Y es un poco conmemorativa de estos 3 años que hemos estado juntas ahí dándole a la hebra y tejiendo también lazos entre nosotras. Y bueno, a la hebra en doble sentido. A la hebra, sí, en doble sentido. Sí, porque hablamos mucho. Sí, mucho. Sí, sí, sí. Y eso, y luego ya, bueno, pues estamos preparando alguna cosilla para Navidad y tal. Sí, sí, pero fíjate, el propio título de la exposición es precioso, ¿no? Tejiendo lazos, que yo creo que refleja muy sí. bien lo que pretendéis, ¿no? Sí, porque nosotras siempre decimos que ha sido una suerte conocernos. Uh-huh. Y yo de verdad lo digo muchas veces, digo que la vida nos ha puesto ahí en el camino y nos, uh-huh. y nos ha dado un regalo, que es conocernos nosotras y tener una relación entre nosotras que es muy, muy de grupo, que no, digamos, que no hay un liderazgo que alguien mande o diga por aquí o por allí. No, unas veces a alguien se le ocurre algo y otras veces se le ocurre a otra y luego hay que decidir entre todas. Nos decimos en broma que somos muy asamblearias, pero es verdad. Sí, sí, es decir, sí. así funcionamos nosotras. Sí, claro. Bueno, para poder conseguir esta entrevista yo creo que ha habido que ser casi instancia, ¿no? Me decía Marisa, no, espera, que es que tenemos que hablarlo porque... Pero bueno, Marisa, pero vais a... Espera, que tenemos que decidir... Ya sabes que los procesos asamblearios no son ágiles. No, no, no, no. Son democráticos, pero no ágiles. Yo ya te dije, yo lo voy a preguntar porque aquí se vota todo. Claro, entonces yo no puedo decir sí, ir allí y decir, ala, que vamos a la radio. Ya, no. Ya, sí, sí. No, no, no. Pero precisamente eso es un poco lo bonito, sí. ¿no? Que cada una en su faceta y... Y cómo somos cada una, ¿no? Y la creatividad que decía María Ángeles, pues unas van por un lado y otras por otro, y en el conjunto somos todas. Entonces, eso está, yo creo que eso está muy bien. Entonces, decís que hay más grupos en Zaragoza que se dedican a esto. Que nosotros conozcamos por lo menos uno, que esté activo, sí. Uh-huh. Se llaman Yarn Bombing Zaragoza, me parece. ¿Mandy? Yarn Bombing. Yarn Bombing. Sí, Yarn Bombing en inglés. Estos movimientos en el grupo. Nacieron en Estados Unidos. En el, lo ¿no? que has compartido en el grupo de Torrero lo has escrito. Ah, ha sido de ha sí. Ha sido tú. Ah. Lo del Yarn Bombing este lo has puesto en el grupo de Torrero. Sí. Pues era chulo, ¿eh? La abuelica que hizo un parque de atracciones entero sí, para los niños. Sí, qué bonito. Dice que empezó poniendo unas colgantes, que vio que los niños se subían y se lo pasaban bien. Y dijo, pues a la marcha. ¿Habéis visto ese...? Sí, no, es que, sí, ¿os acordáis? Aquella que es japonesa. Sí, una japonesa. Sí, sí, sí. Que es que hace maravillas y puso como un parque de atracciones, llegó a hacer. Sí, pero lo de Yarn Bombing en general es la denominación que se les da a esta sí. serie de acciones. Que de pues que eso sería precioso que hicierais un parque infantil en algún local con estas cosas, sería una pasada. Raúl y yo, que somos como niños, iríamos. Yo tengo mi gran, de vez en cuando, verdad que lo suelto, es aquello de poner una calle... toda con unos parasoles. Sí. Lo que pasa es que las intervenciones en la calle a veces son un poco porque bueno, cuando tocas un monumento público ahí va la policía local, ya nos pasó. Sí. Fuimos a poner, bueno, por el día de la fibromialgia habíamos porque un par de compañeras de grupos, sí. Bueno, es yo digo que es la enfermedad oculta, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ellas están en la asociación y, y tal, y hicimos un lazo para era un lazo, colgarlo y lo íbamos a colgar en el monumento de Justicia en la Plaza de Aragón. Sí. Y ahí lo colgamos. Sí, pero justo cuando lo acabábamos de colgar vino la policía municipal y nos dijo que había que bajarlo. Porque un monumento sin permiso no se puede tocar. Si le hubierais, mucho pues daño sí. no le íbamos a hacer al monumento. Pero si le hubierais colgado un cachirulo o una botica vino o algo así, no hubierais tenido problemas. Pero al año siguiente sí que nos autorizaron, sí, ¿no? Sí, lo pedisteis. Al año, sí. Al año, lo pedimos. Al año siguiente lo pedimos al ayuntamiento y nos lo autorizaron. Sí. Y lo que así de monumentos o figuras o estatuas, lo que sí que hicimos, pero con el otro grupo... Fue el caballito de detrás de la monja. Sí, sí, sí, qué chulico. Un año se disfrazó de unicornio. Y otro año de reno. Que tampoco duró mucho, pero bueno. Hombre, pues la verdad es que os tenéis que sentir mal, ¿no? Cuando haces una cosa y, pena, y luego desaparece. Nos acercamos al día siguiente y había un montón de críos montados haciéndose fotos, porque la gracia era montarse en... Pues eso, en el unicornio, en el reno. A los dos días ya no está. Claro. Y además que estaba destrozado. Porque aquellos que ni siquiera valía para llevárselo. No, los cuernos se llevaron. Y el cuerno del unicornio. Pero lo demás lo destrozaron. Sí, porque lo de los atrapasueños puedes decir, pues mira, queda bonito colgado aquí. En mi casa me lo llevo, bueno. Pero es que hay cosas que no tienen ningún sentido. Cosas que las tienes que... Porque estaba cosido bien las piezas. No, lo cortaron con tijeras. A conciencia. O sea, que lo estás formando allí. y cosiendo encima, que no lo puedes quitar como si te quitas un jersey. Pero bueno, seguiremos haciendo, independientemente de esto, seguiremos haciendo. No podrán. Yo creo con que la gente al final pues igual se mentaliza un poco. Sí, sí. El problema es el desconocimiento que hay sobre esas cosas, claro. Oye, y también esto tiene una vertiente comercial, ¿no? Porque, espera, sí, no me digáis que no. Que yo sé que yo he intentado comprarme un traje baño de un bikini. He intentado, iba a decir otra cosa que sí, también sé que está... Pero el tamaño de mis órganos no creo que llegara a cubrir todo el... No, ahora fuera de coña. Yo he visto, además lo he visto en televisión, ¿no? Que parece que, sobre todo las artistas y tal, están con los bikinis de ganchillo, ¿no? Y me flipaba un poco, ¿no? Eso, aunque sea un comentario un poco... Eso tiene que picar, ¿no? No. ¿Lleva forro? Lleva forro. No, y además son de lana. Ya. Son sedas. Bueno, pues, y no sé, a mí es que me sorprende un poco. No sé. Hombre, qué muy para bañarte mucho no son. Son para salir en la foto. Son para estar en el yate. Sí. Porque además al precio que los venden. Con este cuerpo serrano que Dios me ha dado, ¿creéis que yo luciría bien un...? ¿Tú quieres que hace mucho que me estás pidiendo un calzoncillo y no lo has conseguido? No. Sí, va a la lista del grupo este. Ni se te ocurra. Vale. Raúl realmente quería preservativos de ganchillo hasta que dijimos que no eran útiles, pero... Hombre, se hacen cosas útiles y cosas... Hombre, también hacemos cosas útiles. Sí. Hombre, y tanto... Porque sí que había un movimiento. El otro día estuvo una chica de la Asociación de Prematuros, ¿no? En la que nos contaba pues un poco la situación de los niños que nacen tan pequeñitos y tal, ¿no? Y había una asociación paralela que había... que hacía gorritos. No, que hacía algo, no me acuerdo el que hacía. Como muñecos para que los tuvieran entre las manos. Sí, era. Los pulpos. Sí. Esto están recogiendo a nivel de España y a nivel de más sitios. Que sí, gente sí, que es una asociación. Sí. Sí, manda pulpos. Hacen y los mandan. Yo, de hecho, hice alguno. Uh-huh. Que me los pidió una amiga y me dijo, como yo no lo sé hacer, me los haces y los mando. Digo, bien. Esta es otra cosa que también se colabora en cosas así, uh-huh. También se colabora con otros grupos de esto. Eso es lo que os quería preguntar, sí. Hay gente, en SOS del Rey Católico, este verano, forraron una torre. Bueno, lo de la torre fue impresionante, bueno, ¿no? Bueno, pues allí colaboramos, mandamos alguna cosa, como nosotros, muchísima gente... Y luego la han quitado, nosotros no pudimos llegar a ir a verla, fíjate, solo la vimos en fotos. Y ahora la noticia es que han quitado esto y están haciendo como, van a hacer cosas para luego vender mantas y cosas o monederos o cosas con esto, para venderlo en plan solidario. Y luego yo que sé, hay otro grupo en Vitoria, por ejemplo, hay uno que se llama Tejiendo Vitoria, que son súper activas en Facebook y también comparten. Entonces lo de SOS del Rey Católico no lo hizo un grupo, o sea, alguien propone y diferentes grupos aportan cosas, ¿no? No, en SOS del Rey Católico lo organizaron, no sé exactamente quién lo organizaba, pero la que llevaba, digamos, que lo coordinaba todo, estaba en la biblioteca de allí de SOS. Ajá. Y yo no sé si con alguna asociación cultural o de allí, pero lo que hacen es darle publicidad afuera, vale, por Facebook y por redes sociales... Y yo qué sé, tenía ellas cada día iban diciendo, necesitamos no sé cuántos cuadrados de tanta manera, no sé qué. Y entonces iban diciendo, pues ya nos falta menos, ya no sé qué. Vale. Para que la gente mandara cosas que pudieran... Vale, porque yo decía, pensaba que si le hubiera hecho un grupo, digo, a ver, han metido aquí todas las horas del mundo. No, y aún así ellas tuvieron una fan, o ellas, yo digo ellas porque... Sí, porque luego hay que montarlo. Claro. Una estructura, había que tal, luego los bomberos y no sé qué les ayudaron a montarlo, o sea, eso fue... Sí, que estaba toda la torre forrada. Espectacular. Sí. Ahora quedó preciosa. Sí, una pasada. Muy bonita. Pues nada, pues con la Magdalena o algo así. Sí, sí. Bueno, la Torre de la Magdalena tiene eso aquel, ¿eh? Sí, sí, sí. O alguna de estas torres, ¿no? Algo no, pero hecho. Eso tiene que ser entre mucha gente, si no es imposible. Uh-huh. Coordinarlo. Oye, aquí en el solar. Años. En el solar del conejo que hacemos las fiestas, nos hacéis un muralillo de Radio Topo. Ah, así sí, chulo. No estaría mal. ¿El qué? Y en el Solar del Conejo aquí al lado, que hacemos, bueno, hacemos sí, fiesta nosotros. El Solar del Conejo. Hay fiestas un montón de gente. Pero esto no es un solar. Un muralillo así de Radio Topo, pequeña. Bueno, pues dinos para cuándo y puedes estar bueno, la lista ahí de... Nosotros lo ponemos en la lista. Ah, pues no estaría mal. Oye, si os animáis. No, además con el eslogan no, ese de apaga la tele, enciende tu mente. Chulo, sí. Acojonante. No damos plazo de entrega, ¿eh? No, no. Ah, tranquila. Nosotros no tenemos nunca prisa. Ya, ya, ya. Lo veo. Ya, no empezamos puntuales con que vamos a poner una cancioncilla así a mitad del programa más o menos. No, porque otra, ay, perdona, sí. No. Ah, no, que otra de las cosas es que tampoco nos agobiamos, ¿eh? O sea, que nos ponemos una decimos, vamos a hacer esto, pero con tiempo. Con porque tiempo, porque claro, todos trabajamos, tenemos 10. Familia, tenemos casa y, pues es así como tiene y que tenemos hacerse, otras claro. actividades también. Claro. Entonces, pues bueno, si esto va a ser un suplicio de llegar corriendo no. que tengo que hacer, pues no. Entonces ya no es divertido, ya no es entretenido. Si es una obligación, ya no vale. Pues vamos a poner una cancioncita así a mitad de programa. Vamos con Nora Jones y su Thinking About You, algo así como Pensando en Ti, en nuestro inglés montañés, que yo creo que os gustará. Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly and my cold hands needed a warm touch and I was thinking about you. Looking for signs to lead me. You hold my hand, but do you really need me? I guess it's time for me to let you go. But I'll be thinking about you. Bueno, volvemos a la carga después de Nora Jones, ¿no? Estábamos tocando un poco el tema económico, que Juan hoy que es que está malico con la gripe, pero digo, ya veréis como un cuarto de hora antes del final, Juan nos suelta alguna de la masía, ¿no? Y bueno, a teléfono, o sea, a micrófono cerrado nos lo está contando. Que es que estoy muy malito. Está muy mal. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Cuenta, expláyate. No, pues que efectivamente esto que ahora un poco nos lo comentábamos, si además de estas intervenciones, digamos, artísticas o creativas, o llamarlas H, hacíais algo, a ver, no voy a decir útil, porque bastante útil es lo que hacéis, ¿no? Pero algo que le podéis dar una utilidad para... Entonces nos comentabais que sí, ¿no? Pero para vuestras familias, pues lo típico, ¿no? Que pues me voy a hacer un jersey, me voy a hacer unas botitas para el niño cuando nace o estas cosas, ¿no? Y entonces Juan nos comentaba que, claro, que eso antes es que había que hacerlo por obligación. O sea, ahora nos sale más barato ir a la tienda de abajo y comprarlo por 3 euros, ¿no? O sí, por menos, y vosotras entre el material, la mano de obra, no sé qué, no sé qué, nada. Incluso si te encargan algo, ¿verdad? Que también te dicen, ¡buah, esto me gusta un montón, yo querría que me lo hicieras! Y dices, vale. Vale. Vamos a hacer las cuentas, ¿no? Sí. Incluso no te cobro lo que me cuesta hacerlo. Y no, esto no hay quien lo pague. No hay quien lo pague. O lo regalas o... No, estas cosas son para regalar. Por amor al arte, porque si tienes que cobrar, aparte que no lo hacemos para eso. No. Sí, para eso. Pero vamos, que si lo tuvieras que cobrar, es que no te lo paga. O sea, al precio que vale. O sea, sacando las horas que has metido, amigas, el material y sin ganar nada... Pues es que no, la gente no lo compraría. Vamos. Sí, es que es el problema de todas las artesanías. Las artesanías desaparecen por eso. Luego no tiene nada que ver con lo que dices tú, lo que compras en el chino. Eso no tiene nada. Pero claro, si de lo que se trata es de ponerte algo encima, pues claro, sí, lo tienes más barato. Uh-huh. Antes había unas fábricas de lanas, pingüín. Sí. Cada vez hay menos, ¿eh? Y en todos los barrios había tiendas para comprar lanas, para comprar hilo, para comprar de todo. Ahora no queda prácticamente suministro, ¿no? Ahora, los chinos son los grandes vendedores de lanas para cosas de estas en plan lo que pasa que son barato y malas. Luego en internet. Los chinos... Yo procedo de una familia que era de cistellés, o sea, hacían cestos. Quería que ibas a decir de Pekín. Y resulta que vi las últimas veces que he visto gente enseñando cómo hacen los cestos, lo hacen con unos mimbres interminables, o sea, con rollo, no son mimbres naturales. Mm. Y supongo que en las lanas, los chinos no creo que tengan lana para suministrar a todo el mundo. Y supongo que en las lanas ocurría lo mismo, o sea, productos sintéticos. Claro, es todo acrílico. Lo que venden barato es todo acrílico. Y yo recuerdo que era muy complicado lo de hacer calcetines porque se hacían con 4 agujas, de eso también. Yo los hago con ganchillo. Yo los hago con ganchillo también. Con agujas no sé. De todas maneras, fíjate, mi suegra, la mujer, que era una delicia de señora. Cuando nacían mis hijos, ¿no? Pues les hacía un trajecito de lana de punto, ¿no? Y siempre, o sea, yo los tengo en la cabeza, cómo eran, ¿no? Y cómo los había hecho. Y yo creo que no se me olvidará nunca cómo eran aquellos trajecitos que hacía la abuela, ¿no? Sin embargo, después pues les habremos comprado 40 y no me acuerdo de ninguno, pero aquello, ¿no? Una cosa tan... Yo lo recuerdo son las viviendas, las casas de las mujeres que eran aficionadas al ganchillo. Que tenían tapetes en todas partes, en todas partes de la casa. Había un tapete y una funda. Sí. La funda del móvil fue lo que más llamativo, del mando a distancia, no era el móvil, era la funda del mando a distancia. Encima de la radio. Pero había tapete encima de la radio, en la mesita de entrada. El mejor Juan era el que se colocaba encima de la televisión y que servía como base para la muñeca flamenca. Y el toro. Y el toro. Yo tengo muchos de estos redondicos que hacía la abuela para poner debajo de los platillos y de los ceniceros. Y todavía tengo muñecas barriguitas de estas que las vestía. Les hacía vestidos, gorricos. Sí, yo de esas también tuve muñecas barriguitas de estas vestidas. Sí. Esas también. Esas me las vestía mi madre, que ya hacía a punto. Sí, a mí la abuela. Las hacía. Bueno, se las hacía. Están llenas de tapetes, pero están llenas de lanas. De lanas. De cajas de lanas. Que de casi lana. Esto es un vicio caro, ¿no? ¿O no? Pues sí. Hombre, caro no. Porque no. Porque no hacemos la cuenta de lo que... Claro, no, caro no, pero allá que vamos, que está de rebajas aquella tienda que la cierran. Va. A comprar. Como si no tuvieras. Sí. Yo tengo 8 cajas en casa con lanas. Bueno, y luego estaba, yo recuerdo las imágenes de las mujeres cuando ya tenían más o menos los asuntos de la casa más o menos apañados, salían a la calle con la silla y era impresionante ver cómo cascaban, no paraban de hablar y dándole al ganchillo, pero no miraban. Yo siempre que he intentado hacer algo a ganchillo, te estaba atento de por dónde entraba el ganchillo y veía que hablando con una, con la otra, con tal, con, y no miraban el ganchillo. ¿Se puede hacer eso sin mirar? Sí, claro, yo llegaba a hacer ganchillo dormida. O sea, a ver, sí, quedarme dormida en el sofá, a ver, luego sí, lo he tenido que deshacer. Pero ese ruido tejiendo. Sí, sí. Impresionante. Pues por eso es tan entretenido, porque cuando nos juntamos podemos hacer, hablar, nos contamos nuestras cosas. Claro, es que es lo que decíamos al principio, ¿no? La labor social. O sea, la labor social, sí, la utilidad social de estas actividades comunitarias, la artesanía, ¿no? Que es una cosa que habría que reivindicar bastante, ¿no? Que hubiera más grupos de este estilo que... Pues eso, yo es que sigo pensando en lo mismo. Estáis sí, invitados a la tribu del Rorro a cantar y beber vino. Pero claro, es una actividad de grupo, porque claro, si te pones a hacer punto o calceta o lo que sea y ya lo haces de forma automática y tienes que estar haciéndolo y mirando para aquí, mirando para allá o mirando la tele, es mucho más ameno hacerlo en grupo. A ver, todo no se hace de forma automática. No. Una bufanda la haces de forma automática. Hombre, yo he visto jerseys con una manga mucho más larga que otra. Los cuadros que hay en la exposición hay que pensar un rato. Sí. O sea, todo no es automático. Los cuadros que hay en la exposición no se pueden hacer... Y hay estar hablando, ¿no? Concentradica, porque te vayas. De eso pues, cada una lo hicimos en nuestras casas. Ah. Bueno, y luego hay otra faceta que bueno, a mí me encanta, ¿no? Es lo de los. No lo voy a decir bien, pero da igual, me vais a entender. Ellas me van a entender. Los amigurumis. Amigurumis. ¿Ves? ¿Cómo lo iba a decir bien? A contarnos esto de los amigurumis. Eso, Marisa y María Ángeles son especialistas, ¿sí?, en amigurumis. Es una técnica japonesa, ¿verdad? Sí, claro, es una técnica japonesa, que son muñequitos pequeños. Son grandes. O grandes. Pero bueno, claro, son muñecos. O sea, se no rellenan. Son, no son... Son 3D. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, es como un peluche... Y pero, puedes hacer... Yo es que el año pasado vi, no sé si lo hiciste tú o lo hizo Cristina, un Belén. Eso lo hizo Cristina. Lo hizo Cristina, ¿verdad? Sí, mandó unas fotos y me pareció precioso. Un Belén de cuatro dedos o cinco. Oye, no sabía bien quién era la Virgen y quién era San José, pero vamos, estaba... Bueno, pero le salió muy majo, que además ella no tiene tanta práctica como porque vosotras, ha empezado hace poco a hacer estas cosas. Sí. Entonces, pero le salió una monada. Sí, sí, pero bueno, muñecos... Y bueno, se puede hacer de todo. Todo. La verdad es que se puede hacer de todo. De todo. Bueno, de luego todo. Decíais, aunque os da vergüenza hablar de ello, que sí que tenéis una cierta vertiente social, ¿no? Que habéis hecho alguna cosa para colaborar con gente, habéis hecho mantas para diferentes, para el refugio, me habéis para dicho. El refugio, para bufandas, gorros. Uh-huh. Eso ya sí que... Que por lo menos eso tiene una... O sea, que no se lo lleva nadie a su casa. No, eso sabes, ¿no?, que es útil. Realmente útil. Uh-huh. Útil y para gente que le hace falta. Uh-huh. Pero vamos, que eso... Y también el año pasado, no el anterior, había una iniciativa que era muy bonita en Estados Unidos. Salían cuando hacía frío, dejaban bufandas atadas a los árboles, ¿vale? Uh-huh. Para que el que la necesitara la cogiera. Pero nosotros, pensando que aquí cualquiera la iba a coger, la necesitara o no, sí que las hicimos, pero sí que se las dimos a la Cruz Roja para que la repartiera, claro, por la noche. Porque lo bonito hubiera sido que el que necesitara una bufanda se la encontrara en la calle, pero tampoco apostábamos a que se la llevara el que más la necesitara. Entonces, en vista de eso y para no trabajar en balde, hicimos un poco seguir... Eso que allí parece ser que funciona. Y bueno, pues a través de la Cruz Roja sí que la repartieron por la noche. De hecho, solo hicimos las fotos, sí, con las bufandas atadas a las farolas ahí en la Plaza de España, pero sin perderlas de vista. Porque yo sí, que soy abuelo ya, pero no ejerzo como tal mucho, ¿eh? O sea, pues es que me lo estáis contando y me imagino la escena, ¿no? Del abuelo que va y dice: ¡Ay, qué bufandica para mi nieta! ¿No? Sí, o para no, mi nieto, no, no, no, coge no. la bufanda, se la lleva a casa y resulta que la mete en un cajón en la que hay 10 bufandas más, ¿no? Pero pues desgraciadamente así, somos así. O sea, es que es increíble. Hombre, de hecho, cuando estábamos haciendo las fotos, pasaron dos señoras y dicen: luego venimos. Joder. A ver, con un cartel que ponía que si era para eso, cógela, era no, si imagino. Te hace falta, cógela. Pero chica, bueno, queda igual. Fue a parar a donde debía, entonces pues ya está. Mm-hmm. Un poco, sí. Pues sí, claro, es que lo que no se puede, pero lo que pasa es que la idea como idea es muy bonita, pero luego no respetamos. Es utópica. Bueno, pero esto claro. Forma parte de la sociedad esta que tenemos aquí y es, no os pasa solo a vosotras, esto es muy general, sí. No puedes dejar nada en la calle. Siempre hay alguien que no lo necesita, pero se lo lleva. Por si acaso, porque si no se lo va a llevar otro. Sí, ¿no? Sí, si no me lo llevo yo, se lo lleva otro, claro, es el principio. Oye, yo cada vez que me viene a buscar el cuñado le digo, espérame en la calle, a ver si se lo lleva alguien, pero de manera. Muy bien, de sí. Pues bueno, en este movimiento de forrar cosas, ¿hay algún principio, algún? Porque en principio os juntabais no para forrar cosas, ¿no? Os juntabais simplemente por... Sí, bueno, o sea, los movimientos el movimiento era para forrar cosas. El de Jan Bombino así es para hacer actividades o actuaciones en la calle. Fundamentalmente se forran o se adornan o lo que sea, pues mobiliario urbano, monumentos, lo que sea, árboles, lo que sea. Y la reivindicación es... ¿Se ve cuando hacéis algún, forráis algo, se aprecia porque es el movimiento, porque lo habéis forrado o se lo tiene que inventar cada uno o lo explicáis? Es que muchas veces tampoco es reivindicativo, es arte efímero en la calle, igual que podrías hacer. O sea, otras veces sí que hemos hecho alguna cosa, pues yo qué sé, el lazo este del maltrato, sí, contra la violencia de género. La violencia de género. O para el tema de lo que hemos hablado antes de la fibromialgia, para visibilizar esta enfermedad. Pero somos reivindicativas, tampoco todas las cosas que hacemos tienen un significado, a veces es solo por belleza. Sí, el arte por el arte, ¿no? Sí. O sea, sería, no sé, como un grafitero, pero exactamente, nosotros decimos punto. Arte efímero, y a veces es tan efímero que no daña, pero lo único que no daña el mobiliario. No daña nada. Y nada, o sea, eso luego lo quitas y... Pero claro, tú coges unos aparcabicis y los ves ahí tan sosos, los forras bonitos y están tan bonitos. Pues esa es la idea, que estén más bonitos sin más. Sí, sí, sí. Yo he visto árboles forrados enteros y, claro, el árbol eso no le crea ningún problema. No. Pero claro, abres la mente de alguna manera. Yo es que los árboles los vi en el Colegio de las Nietas, en el Cándido Domingo, y la verdad es que... Bueno, pues es como el árbol, como el bosque de árboles del Navarro este, ¿no? Que pinta en las cortezas de los árboles y le da un cierto colorido. Me acuerdo una reivindicación que hicimos con el tercer cinturón, pues que en cada árbol colgábamos un poema. ¿Y eso para qué sirve? Hombre, pues para nada y para mucho. O sea, claro. Es arte efímero. Aunque yo os he de reconocer que a mí el arte efímero que más me gusta es el de la cocina. Eso sí que es, pero bueno, no, sí que es cierto. Bueno, de hecho, mira, Marisa, estuvimos en París este verano y en medio de la calle me encuentro un bolardo con una cosita de estas, ¿no? Y digo, ay, se lo voy a mandar a Marisa, ¿no? Pues fíjate, a lo mejor la señora o el señor que colocó ese cacharro allí, pues diría, esto, pues que fíjate, pues crea una corriente. Claro, es que el arte, es que es así. Sí, a nosotros nos suelen mandar, por ejemplo, la gente cuando va afuera y encuentra cosas, te manda fotos. Dices, pues ves. Dice, mira, esto lo he visto en Tenerife, y esto lo he visto en no sé dónde, y esto tal. Sí, a mí es que me lo mandé y dije, mira, qué chulo. Sí. Pero es un problema con esto del arte callejero, porque era Juan y yo, cada vez que salimos de noche, tenemos que explicar que no estamos haciendo una performance, que nos va la gente por la calle. En fin. Hombre, pues como arte es bonito. Lo que el encuentro que es muy lamentable es estas gentes que, vamos, es algo que siempre le he dicho, que es muy difícil hacer un castillo de arena en la playa o una escultura, pero, o sea, unos pocos pueden hacer el castillo, pero seguramente que si hay 50.000 personas en la playa, todos saben destruirlo. Entonces, en este caso es exactamente lo mismo. Muy pocas personas pueden hacer pues el arte que hacéis vosotras, porque se está perdiendo lamentablemente, pero es muy lamentable que haya tantas personas que sepan cómo romperlo, que no permitan que otros lo disfruten. Yo no sé en qué cabeza cabe que lo que yo estoy disfrutando no lo pueda disfrutar el que viene detrás, pero no sé, es lo que decimos, es endémico de nuestra sociedad es de nuestra sociedad de Pirineos para abajo, porque esto no viene a cuento de nada, pero Tengo unos chicos ahí en Suiza y lo que me, bueno, sobre todo el sobrino, lo que me contaba me sorprendía una barbaridad. O sea, el que hubiese en las puertas de las masías una mesa con productos de la masía y una caja, y ponía ahí el precio y cogías lo que quisieras y ponías y echabas el dinero en la caja. Ni la caja estaba sujeta a ningún sitio ni nada por el estilo, y ni había nadie vigilando. Una masía donde había flores, había, ahora no me sale el nombre de las flores, pues tenía unas tijeras y el precio por la flor, cogías las tijeras, las flores que quisieses, pagabas y ya está. Y te ibas. Entonces dices, ¿esto ocurre en todo el mundo? Pues hay vándalos en todo el mundo, pero sobre todo aquí en España, que me parece lamentable el que nadie pueda, nadie respete el que lo que he visto y me ha gustado, como esos arcos que decorasteis o cualquier cosa, pensar que el que venga atrás pueda disfrutarlo también, que no necesariamente lo está, pero para es que yo lo rompa. Y ahora nos permitís que nos salgamos de vuestra historia, claro. Como si estuvieras en tu casa. Es que, a ver, quizás de un tiempo a esta parte o de un tiempo anterior eso podría ser entendible, porque veníamos de una España pues de la pobreza, de la supervivencia, del que es que no tengo para comer, etcétera, ¿no? Pero es que ahora estamos construyendo además ese tipo de sociedad. O sea, porque, y es algo que ya aquí hemos comentado alguna vez, ahora han quitado la filosofía de los planes de estudio. Ahora no se estudia más que lo que va a servir para algo, ¿no? La informática, porque es que así, no sé qué, vamos a producir, no sé qué, pero ni el pensamiento, ni la ética, ¿no? ¿Eso para qué? ¿Eso para qué sirve? En vez de ética nos enseñan religión, ¿sí? ¿Y eso qué? Con eso me explico. Entonces, es que además no es que vengamos de una sociedad, bueno, pues que quizás, no lo trato de justificar, ¿no? Pero quizás tuviera una justificación en cuanto a la mera supervivencia, ¿no? Me imagino, yo que sé, mi abuelo tenía 9 hijos, pues me imagino que si algún día tenía que robar melones en algún sitio, pues los robaría, ¿no? Pero, uy, qué barbaridad acabo de decir, pero bueno, sí. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Que una cosa es la supervivencia, pero es que ahora no, es que ahora el modelo de sociedad que tenemos además es que vamos hacia eso, ¿no? Y además, no, o sea, ¿para qué va a apreciar el arte? Joder, qué tontería. Hombre, yo repuntualizaría que en la sociedad que estamos viviendo actualmente, yo creo que hay más gente pasando necesidad que en la sociedad antigua, porque era la diferencia. Antes en los pueblos la gente era mucho más solidaria, antes si tú tenías también una necesidad los vecinos te ayudaban. Ahora estamos todos amontonados en la ciudad. Y el hambre aquí es diferente. Aquí el vecino no te ayuda. O algunos sí, pero no es lo habitual, no es como en un pueblo. Entonces yo pienso que hay más gente pasando necesidad sin que le ayuden que en los tiempos que citas. O sea, es bien. Con lo cual. Pero sí, vamos, y así a eso le sumas. Lo que esto comentas, no justifica, sí, pues todavía destruir. Es más. No, pero es que no se destruye por necesidad. Porque no se valora. Porque es un egoísmo, hecho, porque sí. Tú tienes derecho a romper lo de otro. Y además es que yo creo que encima, si tú ves que alguien lo está rompiendo, nadie le va a decir nada. O sea, que la gente no se avergüenza de hacerlo, que lo hará a la vista de todo el mundo, como sabe que nadie le va a decir nada, porque... Hombre, es que si le me dices algo... ¿Cómo voy a meter yo a decir encima, algo, encima me van a decir? Sí, es que le dices algo y encima se cabrean. Sí, sí. O sea, tú llamas la atención a alguien y por cualquier cosa, o sea, por eso, porque tira los papeles al suelo, porque escupe, por lo que sea, y encima, pues se siente ofendido. Dices, pues bueno, pues es que... No, que hay cosas, y yo entiendo que hay muchas cosas que determinados cerebros no siquiera se les puede explicar. O sea, si alguien está destruyendo una obra de arte, déjalo, porque por más que se lo expliques no lo va a entender. O sea, es así, o sea, es como el perrito ese, el cachorrico juguetón que no hace más que morder las cosas y... No lo puedes explicar, con la ventaja que el cachorrito cuando se hace más mayor ya no muerde todo. Pero bueno, si ya ves una persona con una determinada edad que lo va rompiendo, dices, pues es que ya se le ha pasado la edad de aprender y no ha aprendido, ¿para qué se lo vas a explicar? Lo entiendo, o sea, no da capacidad para más. Que asumirlo. De todas maneras tampoco. Pero es lamentable. Es así, lo que pasa que lamentablemente son los que más se ven. Pero es una proporción muy alta, porque también, sí, ninguna obra vuestra ha sobrevivido, entonces la proporción es muy alta. Pero es que con uno alta. Que haya... Claro. Pero tiene que estar siempre detrás de vosotras. Hombre, uno. Porque si ese que rompe soy yo, aún habría un montón de cosas puestas, porque yo no me prodigo tanto, claro. Pues que hay mucha gente. Entonces, la historia es que hay demasiada gente, ¿no? La verdad es que el caso de los atrapasueños fue demasiado, porque es que estaban muy altos, tuvieron que ir con algo o subirse uno encima de otro o algo, porque y cortarlos con tijera o con cuchillo, porque era imposible sino de tirar. Sí. Entonces, bueno. Bueno, pues lo asumimos. Y ya está, y a seguir para adelante. Y a seguir para adelante. Yo siempre por digo, eso, por, perdona, por no, eso siempre antes de marcharnos hacemos 100.000 fotos, por lo menos que quede el documento gráfico. Esto, a mí me robaron una vez una bici. Y varias veces. Bueno, varias veces me han robado varias bicis. Y entonces cada vez, lo primero que hago es agarrarme una mala leche. Y luego digo, pero vamos a ver, aún encima que se me llevan la bici, ¿me van a amargar la vida? Pues que les haga provecho, que me dejen en paz. O sea, aún encima que se me llevan la bici, ¿me voy a enfadar? Y voy a pasar mala tarde por culpa de estos desgraciados, ¿no? Pues supongo que eso es un poco... Es un poco eso. Claro, sí, y bueno, no, pues tú te gusta, disfrutas, pues ya está. Sí, pues ya está. Bueno, vamos. Nos dice Desi que tenemos que ir acabando, entonces... Pero si aún quedan 10 minutos, ¿no? 3, dice Desi. Ah. O sea que, eso si quieres... Ah, que este reloj va mal, sí. Que son las 11 menos 5 en este reloj. Sí. Pues no sé si queréis decir alguna cosa más que se os haya quedado en el tintero. Nada, agradeceros la oportunidad de venir aquí a contar un poco y hablar lo que nos gusta. Invitaros a que paséis si os apetece ver la exposición por el Café Bareaso. Estamos hasta el 9 de diciembre con la exposición en la calle San Vicente Paúl. Y nada, y tenemos página en Facebook, Zaragoza y Puntos, si la gente quiere seguir, ahí vamos colgando lo que hacemos. Y es un poco... Oye, una pregunta así rápida que habéis aprendido en distintos sitios a hacer el ganchillo, pero ¿todas hacéis igual el ganchillo o hay distintas técnicas? Cada de... una. No. ¿Sí? Es más. O sea, yo hoy hago un trozo de ganchillo, mañana sigo y ya no lo hago igual. Ah. De preto, de flojo, sí. Depende si estás más nervioso, más tranquilo, o sea, eso es... Sí, sí. No hay dos que hagan... Entre nosotras ninguna tenemos ninguna, el mismo ninguna. Tipo de... Hacemos el mismo punto, pero una lo hace más flojo, otra menos, otra... Por eso lo difícil es hacer una cosa en común y que case todo. De hecho, creo que hay un cursillo de psicología que es cómo conocer la personalidad a través del ganchillo. Y si no lo hay, lo podría ver. Sí. Exactamente. Como cualquier obra humana, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias por estar aquí. De nada, vosotros. Y muchas gracias a ti que estás ahí al otro lado, aunque se lo dice Desi siempre. Y recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Hasta otra. Pues muchas gracias a nuestros antepasados que nos han enseñado estas técnicas. A mí no. Siempre puedes aprender, siempre hay tiempo. Lo he intentado varias veces. Y bueno, sobre todo tú que nos estás oyendo, que tienes tanta paciencia, que seas feliz esta semana. Me he hecho ganchillo, no he hecho, pero punto de cruz que he hecho alguna vez. Ahora hace mucho que no. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Y ya sabes, esto es lo que dio sí la Casa Encantada. El lunes que viene, si todo va bien, volveremos a abrir las puertas. Ahora las cerramos, dejamos la ventana abierta, ponte tu capa y márcate un vuelo por aquí. Os dejamos ya con Cassandra Wilson y su Caravan. Stars above that shine so bright, the mystery of their fading light that shines upon our caravan. Sleep upon my shoulder as we creep across the sand, so I may keep the memory of our caravan. So exciting, you are so inviting, resting in my arms as I thrill to the magic charms of you. Beside me here beneath the blue,